capitalí, el capitalí, es el fantasma. Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, se oirá el ruido de sables. Que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables. Y atacarán con hambre, y atacarán con sed. Quien aprende de su historia no repite, ves que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras y ya desterraron las penas. Hacen falta más zapatas, más Camilos, más Guevaras, más obreros, más campesinos, con la cabeza y el puño bien alto queremos. ¡Viva Latinoamérica! Viviremos y venceremos. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito latinoamericano. Dicen que se oye una bestia llorar, se escucha el grito latinoamericano. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito latinoamericano. Dicen que se oye una bestia llorar, se escucha el grito. El grupo madrileño La Raíz y Los Chicos del Maíz con la canción ¿Dónde duerme el chamán? Acá en Alba Ciudad 96.3 FM en su programa Cópiate esta radio. Ya sabes que Samán no duerme, es el chamán. No, no, Samán ni duerme ni deja dormir a los que trabajan con él. Eso, sí, exactamente. Eso lo saben todos los que trabajan con él. Oye, pero qué chimbo, bueno, qué chimbo no, qué lamentable, qué terrible lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Que a todas luces, bueno, ya fue, Eduardo Samán fue entrevistado esta mañana en el programa La Brújula del Sur con los camaradas Ernesto Navarro, Indira, y bueno, él dice que él está convencido para él que eso fue un atentado. Bueno, yo creo que obviamente si llegan unos tipos sin mediar palabras, te disparan ninguna granada. No, te disparan directamente lo que ocurrió con él, pues te claro. Disparan directamente a la ventanilla del automóvil a nivel de la cara, oye, y venía conduciendo él. Sicariato, oye, sicariato. Oye, sí, él mismo, esa fue una de las palabras que él usó, sicariato, ¿no? Sicariato y un atentado, ¿no? De todas formas, bueno, él también dijo que va a esperar las investigaciones, que él pide que se investigue esto de la forma más, más profunda posible, porque, bueno, o sea, para él, aunque él no descarta ninguna hipótesis, por supuesto, ¿no? Ayer la prensa estaba diciendo que eso era un atraco, que eso fue que trataron de robarlo y tal. Un poco como para fortalecer esa matriz opinión de la inseguridad y todo eso, y como para decir, ve, Samán, que a ti también te atracan. Ese es lo que trata de hacer los medios. Bueno, de derecha, yo estuve leyendo tweets, Nelson Bocaranda estaba, bueno, reflejando la parte no del ataque, no del atentado o robo, como quiera, sino llegaba, ya decía, bueno, no, se enfocaban en la cantidad de escoltas que tenía Eduardo. Uno. Sí, exactamente. Bueno, hoy lo dijo, uno, aunque ellos estaban inventando, bueno, hablando de cantidades. Sí, que cinco, no, dicen ya llegan de cinco, ¿no? O sea, que empiezan uno, dos, tres, y bueno, mientras pasan los días van a decir que tenía 17 escoltas, ¿no? De aquí a que las investigaciones terminen, la oposición, ¿no? Sí. También otro tuit que también me preocupó mucho, bueno, básicamente es el gran componente de denuncias que decían, bueno, se enfocaban realmente era la cantidad de los escoltas, nunca al ataque, ¿no? Bueno, también el camarada Ernesto Villegas, bueno, dijo que era muy extraño que llegaran mandó un tuit muy temprano en la mañana, que realmente fue la noticia, y bueno, se preocupa, ¿no? Ahora la gente dirá, bueno, ¿por qué hablamos de Eduardo Samán? Si somos un programa de tecnología, bueno, Samán es una de las personas más reconocidas del proceso, en la cual nos apoya con el tema del software libre. Y bueno, siempre ha estado a la batalla con el tema de la propiedad intelectual con el SAPI. Ah, bueno, mire, y ya tenemos aquí, ya ahí, pues hola. Nuestro amigo Ramón, siéntese, bienvenido. Gracias, y la llave. Buenas, ¿cómo estás, Ramón? A la carrera. Ya estamos aquí. Ah, bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, salude a la audiencia que ya los está por Twitter, ya los estaban esperando. Realmente usted era la persona que estaban esperando al día de hoy. Pues muy honrado de estar aquí con ustedes y muy honrado de que haya ese interés, ¿no? Y lamentablemente pido disculpas por haber llegado un poquito tarde con eso del tráfico, ¿no? Sí, bueno, eso es el día a día aquí. Ahí estamos. Pues ¿cómo bueno, estás, Ramón? ¿Cómo está todo? Dale. Bien, bien, bien. Ya llevamos aquí un poco más de 24 horas y la verdad que bastante ilusionado. Llegó, mira, rojo, rojito y con la boina de comandante. ¿Eh? Ah, lo que pasa es que es negra, lo que pasa es que la boina es negra. Ah. No, pero bueno, está bien, vale. Cuéntanos, Ramón. Bueno, vamos a presentar al invitado, ¿vale? Como habíamos dicho, consultó. Bueno, la comunidad de software libre, él no hace falta ninguna presentación, ¿no? Sí. La gente que conoce de software libre no hace falta ninguna presentación porque él es un articulista muy reconocido. Su blog incluso ha ganado premios a nivel internacional. El año pasado ganó un premio. Exactamente. El mejor blog de software libre, ¿cierto? Sí. Exactamente. Además, bueno, docente, investigador, ha ayudado en numerosas universidades de España y de América Latina, ¿no? Bueno, yo creo que es muy poco, por lo menos aquí tenemos un listado en la España, en la UNED, en la Universidad Pablo Olavide, Universidad de Extremadura, Universidad de Málaga, Universidad de Valladolid, disculpen, Universidad Carlos III. Bueno, una lista enorme, además universidades en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, bueno, de verdad. Y en la Colonia Tovar. Próximamente. Bueno, Ramón, de verdad es un honor tenerte acá en Venezuela. De verdad, bienvenido en nombre de todas y de todos. Y oye, toda la comunidad te está escuchando aquí. Sí. Claramente. Sí, bueno. El honor es mío, de verdad que el honor es mío. Yo llevaba mucho tiempo queriendo venir a Venezuela. De hecho, mi primer viaje internacional iba a ser a Mérida. Ajá. Y lamentablemente por un tema se complicó, se aplazó la jornada, el congreso que venía. Ajá. Y ya en la siguiente fecha no coincidía con mi agenda, claro. Y tal. Pero era algo que tenía con mucha ilusión porque habiendo sido el primer país que iba a visitar y tanto como yo sigo a Venezuela, me daba mucha pena no poder estar y por fin lo hemos logrado. Bueno, bienvenido de verdad y bueno, de verdad todos contentos de que Ramón esté aquí y bueno, y ayudándonos y bueno, ¿en qué trata su agenda realmente aquí? Bueno, yo realmente he venido dentro de una gira que está organizando Latinux. Ajá. En el que están apostando dentro de todos los programas que ellos tienen de certificación una nueva línea que es redes sociales y software libre, en el que, bueno, voy a tener el honor o el privilegio de dirigir esa certificación y entonces estoy acompañando a Latinus en una serie de conferencias internacionales. De aquí voy a estar en la Conferencia Internacional Software Libre en Argentina, en Buenos Aires. Luego voy a LatinoWare, que es uno de los eventos de la comunidad de software libre en Brasil más potente. Uh-huh. Luego voy a Lima, Bogotá y Puebla. Y claro, no podía dejar de pasar la oportunidad de empezar en Venezuela. Ah, bueno, claro. Empieza la campaña admirable del software libre. Oye, así qué bien. Oye, Ramón, España ha sido un país muy influyente para nosotros, sobre todo en materia de software libre, ¿no? Bueno, no se puede negar lo que se hizo en Extremadura, lo que se hizo en varias regiones autónomas, eso sirvió incluso de inspiración y de base para lo que es lo que fue el decreto 3390, lo que es todavía el decreto 3390, que es el decreto que firmó el comandante Hugo Chávez en 2004, diciendo que los entes, el Poder Ejecutivo... Lo conozco y para mí es una referencia ese decreto. Exacto. Yo realmente, cuando doy charlas en las diferentes universidades o en la comunidad, siempre creo que ese decreto marcó un antes y un después. Claro. Igual que ahora con la nueva ley de infogobierno. Sí, por lo tanto, yo sé que España de alguna manera ha participado en el proceso de modernización e innovación basado en las tecnologías abiertas en muchos países, pero realmente Venezuela desde ese decreto, y después de los vídeos que sacaba el comandante hablando de lo que era el software libre y sobre todo la soberanía tecnológica. Claro. Para mí eso eran vídeos que realmente nos impactaban, ¿no? Porque trasladaba la importancia de las tecnologías. Que algo que muchas veces siempre nos ocurre, de que pensamos que las computadoras ahí están y que tienen que tener control de todo. Y no, las tecnologías tienen que estar al servicio de la sociedad, ¿no? Por eso para mí era muy importante poder estar aquí, conocer un poco de todo lo que se estaba haciendo dentro de este país. Y realmente, creo que te interrumpí, estaba hablando de España y de la importancia que tenía España. Yo creo que España significó un paso importante a nivel de lo que era el software libre a nivel mundial, sobre todo, como bien decías, Extremadura. Como una pequeña región, la más pobre no de España, sino de toda Europa. Y con todo mi respeto, yo estuve trabajando con los extremeños durante muchos años y ellos mismos se consideraban un poco el vagón de cola de todas estas regiones europeas. Y como un presidente convencido de la importancia del conocimiento y de no mantenerse en el status quo de la sociedad, porque siempre hay países que nos imponen que otros tengamos que estar en el vagón de cola. Uh-huh. Y en este caso, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que era el presidente de esa región tan pobre, decidió que ya estaba bien de perderse la revolución industrial, la revolución del siglo XIX, el XVIII, de todas las revoluciones. Había que acortar. Él usaba una palabra extremeña que es atrochar. Vamos a atrochar. Yeah. ¿Y cómo hay que atrochar? Pues evidentemente con el conocimiento, con la formación, que es la que nos permite la libertad. Y gracias. Atrochar para no hacer algo trucho, realmente. Vamos a hacer así. Efectivamente, ¿no? Claro. Atrochar sin hacer algo trucho, efectivamente. Exacto. A hacer algo malo. Y apropiándonos de la educación, del conocimiento, uh-huh, es como de verdad la sociedad avanzamos. Por eso es tan importante no hablar de las tecnologías como fin, sino como el vehículo que nos permite apropiarnos del conocimiento y compartirlo. Y Extremadura plantó cara al todopoderoso Bill Gates y a Microsoft, y de pronto aparecieron artículos en el New York Times, en el Washington Post, hablando de que una pequeña región de España le plantaba cara a Microsoft. Y lo hacía porque de verdad quería, no hablaba de tecnología, no hablaba de software libre, quería que todos los chavales, que todos los escolares pudieran tener una computadora en todas sus clases, no solo en el aula de informática, sino en todas sus clases tuvieran una computadora con la que poder formarse, con la que poder tener una generación mejor formada y que pudieran atrochar, ¿no? Como hablábamos antes. Echaron un número y vieron que con el software privativo, el software esclavista de Microsoft, eso era imposible. Claro. Y por lo tanto, había que buscar otra opción y otra alternativa. Y esa alternativa surgió del software libre. Y eso estamos hablando de 2000, ¿qué? 2000. Del año 2000. 2000, okay. Más o menos. Claro, o sea, una base, o sea, de lo que después también fue aquí en Venezuela, el proyecto Canaima, entre muchos otros. Eso, ¿no? Es, eso es, que de hecho, como anécdota, Canaima, la primera distribución Canaima se basaba precisamente en el software libre que luego surgió después del de Extremadura, que era el de Andalucía, Guadalinex. La primera versión de Canaima en gran medida partía de esa distribución andaluza que era Guadalinex, ¿no? Porque después de Extremadura vino Andalucía. Y en Andalucía todavía tenemos el honor y el privilegio, creo yo, de formarnos con software libre en todos los colegios. Más de 400.000 computadoras hoy en día en todos los colegios de Andalucía están con software libre. Lamentablemente, tanto el gobierno de Andalucía como el gobierno de Extremadura están deshaciendo mucho de todo lo avanzado en esto de la soberanía tecnológica. Pero aún así, en la educación, tanto Andalucía como Extremadura todavía se están formando en libertad. Para mí eso es vital. Porque claro, siempre escuchamos que el software libre es muy difícil. Que el software libre, que yo con el Windows me apaño, que esto es lo que yo... A mí me da igual la privacidad mía, me da igual que lamentablemente estén haciendo todo lo que quieren con mis datos, que me estén volviendo en un usuario experto, pero en un borrego, como decimos en España. Yo lo que quiero es usar la computadora y siempre lo he usado con Windows, así que voy a usar Windows. Pero Extremadura y Andalucía han demostrado que cuando las personas se acercan por primera vez a una computadora con software libre, con tecnología abierta, es muchísimo más sencilla y la curva de aprendizaje disminuye. Y eso realmente es la importancia de lo que se está haciendo en regiones como Andalucía y Extremadura, o bien en Venezuela con las Canaimas, o las Canaimitas, o Brasil, ¿no? Ahora, Ramón, ocurren esos cambios allá, tanto en Andalucía como en Extremadura. Inclusive hemos leído artículos de Rodríguez Ibarra, ya una vez que él sale de la presidencia, donde, oye, en una España que está en crisis, en una España que está haciendo recortes en todos lados, y sin embargo vemos que se gastan millones en licencias de Microsoft, y eso también lo has planteado tú también en tus artículos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha influido en los políticos que están allí ahora en estas regiones autónomas para que estén tomando este tipo de decisiones? En Extremadura ha pasado algo sencillo. Está gobernando un partido como el Partido Socialista y con un líder como Juan Carlos Rodríguez Barra, o luego sucesor, a entrar la derecha, y la derecha cuando llega lo que hace es deshacer todo lo que tenga que ver con proyectos sociales o proyectos de innovación. Y lo primero que hicieron fue deshacer todo lo que sonara software libre, aunque en muchas ocasiones han comenzado diciendo que sí que apoyaban el software libre, que sí que ellos iban a liberar el conocimiento, pero todo lo que han hecho ha sido seguir apostando por... Disculpa, ellos decían en la campaña que ellos se iban a apoyar el software libre. Sí, no, y no solo eso, sino incluso de vez en cuando sacan titulares en prensa diciendo que ellos el software libre lo apoyan, lo que no apoyan es la distribución extremeña, que Linux, que es la distribución extremeña, que es la distribución que en muchos sentidos puso a Extremadura en el mapa mundial. Sí. Porque no hay que olvidar que expediciones y misiones de casi todos los países del mundo visitaron Extremadura para conocer ese fenómeno. Sí. Porque algo que a mí me gusta siempre reconocer es que el talento atrae el talento. Yo no quiero estar con gente mediocre, yo quiero estar con los mejores. Claro. Porque me van a permitir poder seguir desarrollándome, seguir creciendo. Por lo tanto, yo siempre quiero estar con la gente que tiene talento, no con la gente que es mediocre. Y Extremadura se convirtió en ese referente. Y desarrolladores de proyectos conocidísimos por todos nosotros, proyectos de todo tipo, se iban a Extremadura. Para mí era el Valhalla del conocimiento, del software libre. Todo eso que consiguió el gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando llegó el gobierno de la derecha, lo primero que hizo fue poco a poco deshacerlo. Pero como tenía tanto impacto, nos mandaban mensajes engañosos como que ellos iban a seguir siguiendo con eso del software libre. Algo que realmente no ocurrió. Pero incluso algo tan sencillo como un dominio, el linux.org, que es un dominio que vale ¿cuánto? $10 renovar un dominio. Sí, sí. Lo dejaron. Dejaron que se caducara. Ajá. Imaginaros el compromiso que tenían con el software libre cuando este gobierno, que está ahora actualmente dirigiendo Extremadura, no renueva el dominio linux.org que había colocado a esa región en el mapa mundial. Claro. O coge a toda la plantilla de todos los trabajadores del centro que daban soporte al software libre a Extremadura y los despide. ¿Qué compromiso hay con el software libre? Oye. O sea, para la calle y bueno, parados o cualquier cosa, o irse al o irse al terreno del software privativo, o sea, de nuevo a cada día a ver claro. qué consiguen, porque bueno, algo tienen que hacer, tienen esta que trabajar. Estas distribuciones tengo entendido que pasaron al CENATIC. Eso es, CENATIC, que es otro organismo que parece que... Es un organismo central, ¿no? Un organismo nacional. Es una fundación pública en la que constituye el Ministerio de Ciencia del Gobierno de España, junto a los gobiernos regionales de las diferentes provincias, de regiones como Extremadura o Andalucía, y un par de empresas, Telefónica y Atos. Esta fundación, que es un organismo, como decíamos, público, era la gran demanda de la comunidad del software libre durante muchos años. Inicialmente nos sentimos muy orgullosos de que se pudiera construir ese CENATIC, Centro Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, basada en la software fuente abierta. Es otra palabra que a mí no me gusta para nada, pero es un término que puede ser muy polite, ¿no? Es como, no hablamos ni de open source ni de software libre, hablamos de un invento español que se llama software de fuentes abiertas, que lo puedes entender de una manera o de otra, ¿no? Pues ese centro, aunque nos costó mucho y al principio no nos gustaba incluso cómo se dirigía, poco a poco cogió el rumbo. Y cogió el rumbo creando documentación, algo que tan importante es para la comunidad internacional de software libre, tener casos de éxito, tener uh-huh. referencias, porque muchas veces hablamos de software libre, pero bueno, los hermanos brasileños siempre nos lo cuentan, ¿no? De que les sigue faltando documentar todo el proceso de modernización e innovación basado en software libre que han tenido en Brasil. Yo creo que en Venezuela pasa exactamente lo mismo. No hay ninguna documentación exacta de todo lo que se ha hecho para liberar las tecnologías en Venezuela, ni cómo ha sido todo el proceso. Es una comunicación que casi fluye en plan ritual, es decir, en los eventos internacionales nos contamos uno a otro cómo se hacen las cosas, cuáles son las batallas, cuáles son la integridad de cómo poquito a poco sigue avanzando. Todo eso es lo que falta y que CENATIC de alguna manera había comenzado a hacer, con decálogos como de por qué liberar el software libre en la administración pública, por qué usar software libre en la educación. Es como continuando el trabajo que la Universidad Oberta de Cataluña estaba levantando. Sí, efectivamente, la Universidad Oberta de Cataluña fue una de las primeras universidades que sacó ese máster en software libre. Y luego que estaba libre completamente, toda documentación. Es. Aquí en Venezuela también se utilizó mucho esa información. Y en toda América Latina se usaba. Eso es un poco lo que estaba haciendo CENATIC. Ahora, lamentablemente, por aquello que me empezaba Luigino preguntándonos, uh-huh. En vez de apostar más por CENATIC, parece que ya lo están medio disolviendo. De hecho, lo han integrado en toda estructura. No sabemos cuántos trabajadores se van a quedar. Y esa es la apuesta que tiene, en este caso, ya el gobierno de la nación del reino. Sí, lamentablemente reino. Todavía somos un reino en España. Sí. Que ahora están haciendo por apostar por la inversión y por la innovación, ¿no? Deshacer uno de los centros que además se ha convertido en una referencia en Iberoamérica. Y que echan a sus trabajadores y todo lo que está haciendo bueno se va destruyendo. Bastante lamentable, de verdad, Ramón. Algo... Bueno, esos son ejemplos de la cual, de hecho, ahorita los que nos están escuchando que no son simpatizantes del proceso revolucionario. Uh-huh. Voy a ellos ahorita. Estas son las. Cuidado, a mí va por ellos. No, voy por ellos. O sea, hablar. No, bueno, siempre voy por ellos. No, nunca lo niego. pero los que me escuchan, bueno, dense en cuenta que solo en revolución, solo con una revolución es que se mantienen. Ok, las tecnologías libres. Bueno, fíjense en España, hubo un cambio, digamos así, ideología de gobierno. Ok, a pesar de dentro de la misma, de una autonomía, ¿no? De un proceso, sí. Una presidencia de autonomía, y nada más por nada más ser simpatizante del capitalismo, de otra cuestión de derecha, de no, bueno, sí, todo estilo Capriles, vamos a hablar así. Miren, fíjense, se cierran y no se dan más a las tecnologías. Piénsenlo, realmente, bueno, ahí está otra de las pruebas. En la cual siempre que por Twitter nos critican, ¿verdad, uh-huh. Brachi? Que bueno, no, que si con Capriles software libre va, miren, están locos. Ahí está, bueno, y tienen, sí, ahí tienen otro. Sí, explicándote un poco por qué pasa esto. Acá en Venezuela, digamos, la comunidad de software libre, bueno, igual que en todos lados, hay gente de todas las posiciones políticas. Hay algunos que, bueno, que simpatizan con los de cuáles. Con la derecha, okay, con los movimientos, los partidos de derecha. Y dicen, oye, no, pero el candidato fulano, el candidato Capriles, él dice que él va a apoyar con el software libre. De hecho, hay un centro por allá, por no sé dónde, donde tienen cuatro maquinitas con Linux, ¿no? Y bueno, la discusión un poco es esa. Pues un poco el hecho de que en muchos lugares del mundo, cuando un gobierno, digamos, de izquierda, que puede tener sus fallas, que bueno, que a nosotros acá nos pasa, acá la migración a software libre ha tenido muchos obstáculos, ha tenido muchos problemas, eso no lo vamos a ocultar. De hecho, en este programa muy similares hemos sido muy críticos a lo que Ramón también pudo haber visto en cualquier otra parte. Exacto, claro. ¿No? Entonces, bueno, muchas veces comienzan desde nuestra incluso nuestro punto, me refiero, porque uh-huh. tenemos la mala costumbre de usar mal los conceptos. Sí. Seguimos hablando de migración, perdona que te corrija. Uh-huh. Y cuando hablamos de migración entendemos que vamos a pasar una situación similar pero con un proceso traumático. ¿Por qué no hablamos de verdad lo que sucede? Y no es una migración, es una actualización. Porque ya desaparecen los antivirus. Ya desaparecen todas las cosas que están ocurriendo por detrás en esas cajas negras que se convierten en nuestras computadoras cuando tienen software privativo o esclavista. Seguimos hablando de migración cuando realmente deberíamos hablar de actualización a software libre. Okay. Con el software libre nos liberamos. Pero es que además no hay ningún usuario que nos pueda decir que con software libre no funciona mejor su máquina porque ya no hay cosas como el antivirus, ya no hay cualquier tipo de malware, ya no hay que dejar de seguir siendo una y otra vez lo de arrancar y apagar porque se nos queda la máquina bloqueada, porque salen esos pantallazos azul. Hablemos de verdad con concepto y con sentimiento. Ya no hay que hablar de migración porque eso es un concepto negativo, peyorativo. Hay que hablar de actualización a software libre. Y que causa resistencia al cambio. Claro, ¿cierto? La resistencia al cambio, que al final es, las tecnologías están todas resueltas. El gran problema aquí es el tema de las personas, que es el labón de Debian. Y que siempre pensamos que estamos en nuestra zona de confort y ¿para qué vamos a cambiar? Mejor quedémonos aquí y ya veremos, y que cambien otros, que yo no me quiero cambiar. Por eso, cuando hablamos de gestión del cambio, a mí me gusta mucho contar en mis conferencias que lamentablemente hablamos de gestión del cambio como que la gente tiene miedo a lo desconocido, pero no es cierto. Lo que la gente tiene miedo es a perder donde está su zona de confort. Por eso es importante demostrarle a los usuarios que lo que tienen no es tan bueno como ellos piensan. Cuando demostramos la basura que es Microsoft y todas las tecnologías privativas, es cuando de verdad se dan cuenta que hay algo mucho mejor. Ok, Ramón, tenemos que irnos ahorita a un corte de la emisora. Ahorita cuando regresemos vamos a continuar hablando. De verdad, esta charla está muy interesante y de verdad nos interesa muchísimo tus experiencias al respecto. Vamos a irnos a un corte y regresamos ahorita aquí en Copia Testa Radio por Alba Ciudad 96.9. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Si en algo debo insistir en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Cosecha de logros. Estamos aquí en la frontera entre Chacao, el municipio Sucre y Baruta. Estamos combinando en una nueva etapa para darle paz, protección y seguridad al pueblo de Venezuela, planes especiales. Estamos empeñados en construir una cultura de paz, pero además estamos trabajando en un plan de patrullaje, de protección, de seguridad, que es el despliegue de fuerzas especiales del Ejército y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano a la calle, a proteger al pueblo, con su disciplina, con su moral, en unión cívico-militar para proteger todas las zonas que tenemos que proteger. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. Alba Ciudad 96.3 FM, 4 años reimpulsando el talento nacional. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3. No te vayas del dial. Un abrazo. Cerrará. paz y entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero no puntos y rayas, porque esas cosas no existen, sino que fueron creadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Siempre separadas, porque estas cosas no existen, sino que fueron creadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Dos y 32 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, con Damián Fossi y Luyino Bracci. Y hoy de invitado, el camarada Ramón Sánchez. Bueno, Ramón, verdad, muchas cosas interesantes. Estábamos hablando ahorita en el corte. Si puedes repetirnos un poco, ¿dónde fue que naciste? Yo nací en Ceuta, que es una pequeña ciudad que está en África, al norte de África y enfrente de la península ibérica. Okay. Con lo que soy africano, europeo de pasaporte y africano de nacimiento, y me siento africano sin ningún tipo de problema. Vamos. Hay gente que piensa que cuando me dicen africano me ofenden, pero todo lo contrario, me siento súper orgulloso de ello, ¿no? Pero igual la gente de Canarias se sienten africanos. Claro, igual, sí. Exactamente lo mismo. Hay también canarios que piensan cuando le llamas africano que se sienten ofendidos. Yo muchas veces le llamo africano, sí. Y piensan que yo soy un peninsular que vengo a insultarlo, ¿no? Ah, bueno, sí. No, para nada. Lo contrario. Oye, qué bien. El rollo que hay allá en España de, bueno, lo que es la crisis económica. En España no, en Europa en general. Pues el rollo que hay allá en Europa en general con lo que es la crisis. Bueno, sin duda que ha encendido un poco el debate allá, ¿no? Y bueno, como habíamos hablado, el software libre que podría ser una solución parece que a veces es relegado, ¿no? ¿Cómo ves tú el software libre como solución justamente en lugares del mundo donde se necesita ahorrar costos? ¿Cómo lo estás viendo? A mí no me gusta hablar de software libre como un tema económico, porque realmente no es un tema económico, es un tema social, es un tema de apuesta de nuestros gobernantes por la ciudadanía y por usar las tecnologías de la forma más eficientemente posible, que como todos sabemos la única manera es con tecnología abierta, con software libre. Pero realmente, hablábamos antes de Ibarra. Ibarra, por ejemplo, hace creo que era 5 o 6 años ya decía que solo usando software libre de administración pública se hubiera permitido no congelar las pensiones de todos nuestros mayores, porque hubiéramos ahorrado más de 1.500 millones de euros solo en España. Hace unos meses un estudio de la Comisión Europea y Cenatic decía que con software libre en Europa ya se había ahorrado 450.000 millones de euros en toda Europa. El software libre, por supuesto que nos hace ahorrar, pero nos hace algo importante, y es lo que antes era un gasto, o sea, se pagar un royalty, un derecho de uso a una transnacional, normalmente norteamericana, que además paga impuestos y genera riqueza en esos países, ahora se convierte en inversión, dinero que vamos a, o plata que vamos a invertir en nuestros trabajadores, en nuestros vecinos, en nuestras empresas. Vamos a crear riqueza local, dejemos de despilfarrar dinero, dejemos de pagar esos royalties, esos derechos de uso a transnacionales de otros países. Hay que invertir el dinero en nuestra región. Primero, porque así fomentamos la riqueza local, pero sobre todo, y hablamos también de Extremadura antes, atraemos talento, desarrolladores y profesionales de todo el mundo que pueden venir a trabajar con nosotros y compartir su conocimiento. ¿Y cómo se podría reinvertir ese dinero que se está ahorrando? ¿Cómo se podría reinvertir? O sea, muchas veces se ve, te lo digo porque muchas veces se ve el software libre como un sustituto. Es decir, ahora ya no monto Windows, ahora voy a montar Debian o Canaima, ¿no? Y a veces cuesta a algunas personas que de repente no están tan familiarizadas con el tema entender que no es solamente instalar un programa, sino que muchas veces hay que desarrollarlo. Y el desarrollo obviamente cuesta dinero, pues claro. Hay que contratar programadores, hay que, bueno, sentarse a planificar las aplicaciones. Claro, porque al final mucha gente todavía sigue asociando software libre a software gratis. Y no solo no es verdad, sino que muchas veces con el software libre la inversión inicial es más elevada. Pero es una inversión que se dedica exclusivamente a personas, no a pagar impuestos ni a pagar royalties o derechos de uso. Y ese dinero se puede reinvertir, por supuesto, porque pasamos del concepto de usuario pasivo de las tecnologías privativas, de ser un mero espectador de cómo funciona mi computadora y de cómo me dice la computadora que tengo que actuar, a asumir el control y convertirte en un actor de cómo las tecnologías tienen que ponerse a tu servicio, de cómo convertir las tecnologías en algo, en el vehículo de ser más eficiente. Y ahí es donde de verdad se ven todos los provechos, en el convertirte en el dueño de algo que son las computadoras, que al fin y al cabo son herramientas y que muchas veces las convertimos en nuestro fin. Hablábamos también de compromiso. Muchas veces los dirigentes políticos apuestan por el software libre de una forma a nivel de una moda. Es decir, como queda muy chévere esto de decir que el software libre es algo positivo, yo voy a apostar por el software libre. El esnobismo, pero realmente no concibe la importancia que tiene dar libertad a su ciudadanía y de dar formación a su ciudadanía. Por lo tanto, y muchas veces ocurre incluso, yo lamentablemente he vivido algunos proyectos bastante deficitarios, en el que esos políticos ahora reciben subvenciones y apuestan por el software libre, y cuando desaparecen las subvenciones, como no entienden la importancia de la soberanía, de la libertad tecnológica, abandonan esos proyectos y vuelven a Windows. Claro. Eso ha pasado en muchos países y en muchas regiones. Y es porque al final no apuestan ni entienden lo que son las tecnologías libres. Lo único que hacen, esto es una moda, esto es ahora lo que hay que hacer, pero se hace, pero sin entenderlo. Por eso yo decía, y perdona, que vídeos como lo del presidente Correa, como el comandante Chávez, explicando la importancia de la soberanía tecnológica, la importancia del software libre, son vitales. Y que ojalá ellos me hubieran trasladado esas ideas tan claras que ellos tenían a otros muchos dirigentes. Seguramente toda esta sociedad, al otro día hablábamos el día del software libre, de una infografía que había, de la importancia que tiene un mundo, el software libre en el mundo, y que lo bonito que sería un mundo en el que todos compartiéramos y construyéramos de forma colaborativa, ¿no? Sí. Ramón, el asunto de Edward Snowden y las revelaciones que ha hecho, bueno, Edward Snowden, el ex agente de la NSA, ha hecho una cantidad de revelaciones que, bueno, si bien muchos de alguna forma lo sabíamos, lo denunciábamos, o sea, imaginábamos que eso tenía que suceder, pues el hecho de que desde el Estados Unidos nos llegaron tantas tecnologías, y es prácticamente ingenuo pensar que a través de esas tecnologías que nos estaban llegando, incluso gratuitas, tipo Gmail, tipo, bueno, todo este tipo de páginas web, de servicios que se nos están ofreciendo, las redes de mensajerías tipo WhatsApp, tipo BlackBerry, etcétera, etcétera. Era como un poco ingenuo pensar que no nos estaban espiando a través de esas redes. Sin embargo, Edward Snowden, bueno, suministró las evidencias, pues, ¿no? ¿Cómo opinas tú que eso está influyendo en el mundo del software libre? ¿Crees que eso de verdad catapulte más, nos ayude a adueñarnos más de las tecnologías, a tomar conciencia de que de verdad es importantísimo el software libre como una forma de adueñarnos de las tecnologías, o crees que sea una moda pasajera que dentro de 3 meses ya no se hable más de ese tema? Ojalá que todos nuestros dirigentes entiendan de la importancia de la soberanía tecnológica, es decir, que sean nuestros representantes democráticamente elegidos los que tengan el control de las tecnologías y por lo tanto del conocimiento, de la información. Y no que ocurre como hasta ahora, que son nuestros dirigentes y por lo tanto nosotros mismos estamos en manos de las transnacionales, que son las que controlan nuestro sistema de información. Esa es la verdadera importancia de la soberanía tecnológica. Y por lo tanto, espero que con las revelaciones de Snowden, que lo único que hacen es ratificar lo que ya todos, por lo menos la gente de la comunidad del software libre, decíamos hace muchos años, nuestros dirigentes se den cuenta. Hay avances como lo de Dilma y los hermanos brasileños, que ya han dicho que están bueno, aparte de demostrar su indignación pública e internacionalmente, de que van a desarrollar el sistema y que van a seguir apostando en eso de control o apropiación de las tecnologías y el conocimiento para su pueblo. Pero realmente, yo siempre he escuchado eso de que hay que conocer la historia para no repetirla. Pero hace 500 años, mis compatriotas españoles, ¿verdad?, vinieron, nos colonizaron y vinieron con los espejitos. Y ahora, 500 años después, nos encontramos con esos espejitos. En este caso, espejitos tecnológicos. Nos regalan aplicaciones, muchas veces en manos de la cooperación internacional, de las agencias como la USAID y otras muchas que vienen. UNESCO, y nos, nada más también. Eso, la ONU también viene. Vienen y nos regalan esas tecnologías y que y detrás después de ellas la dependencia nos crean esa completa dependencia, ¿no? Hay gobiernos ahora como el de Corea del Sur, que están muy activos en toda América Latina, participando en todo esto del gobierno electrónico, o algunos ya incluso como Open Government, ¿no? Pero realmente esos regalos, el caso, por ejemplo, de Costa Rica, en el que le regalaron un software para todo el tema de las compras públicas y ya llevan gastado 25 millones de dólares y todavía no le funciona. Y se lo habían regalado, ¿no? Esos son los regalos envenenados, los caramelitos envenenados que también hace Microsoft en la educación, ¿no? Tú sabes que también hace Corea del Sur, va a esos gobiernos de izquierda que están haciendo, que ya y ubican a la persona que más sabe de software libre en todo el país o el más cercano al presidente y le regalan un posgrado. Un doctorado, un posgrado en gobierno electrónico, que la casualidad que está diciendo, un caso le está pasando y bueno, claro, la persona, el camarada es tan software libre que no agarró, pero es el truco que tienen, justamente cuando está más cerca el presidente, y van, pero ven, aprovecha un año, dos años de un doctorado, un posgrado en temas de gobierno electrónico, y bueno, algunos caen, otros no, pero es más o menos el... Sí, bueno, son gente de cooperación con la COICA, hacen... O el tema de oro por espejitos, el tema que lo que se hace aquí, lo que se hace aquí en Microsoft en las universidades nuestras, en las universidades públicas sobre todo, llegan de repente, montan un kiosco bien bonito con gente allí, por supuesto, muy exitosa, tal y qué sé yo, comienzan a regalarle a los muchachos versiones estudiantiles de diversos software, Visual Studio, software para desarrollo, software X, software Y. Obviamente, a un muchacho le impresiona mucho que agarren y le regalen una cajita bien bonita, de todo color, con un manual, con unos discos, etcétera, etcétera. Y bueno, esos son los espejitos con los que van convenciendo a nuestros muchachos, ¿no? Ese espejito es a nivel de ciudadanía, pero más peligroso es el espejito que antes comentaba Damián, que es el tema de cómo poco a poco convencen a nuestros dirigentes técnicos y políticos. Y a algunos les regalan un máster, a otros les regalan dos fotos en algún medio internacional y o que van a crear muchos puestos de trabajo, cuando está más que demostrado que los puestos de trabajo se crean con el software libre. Es la única manera de apropiarnos de las tecnologías y de crear una nueva generación mucho más independiente y formada. Por eso es importante seguir rectificándonos y reaccionando cuando escuchamos todos esos casos de corruptela de esta transnacional, no solo Microsoft, Oracle y otras muchas, que siguen envenenando a nuestros dirigentes, haciéndole grandes promesas de grandes puestos de trabajo, de grandes empresas o de grandes centros, que al final se convierten en maquilas de personas, ¿verdad? Cuando siguen de verdad concentrando el conocimiento en Estados Unidos, en Silicon Valley y en esos sitios que todos escuchamos, ¿no? En el que todo es el sueño de todo el mundo, teóricamente, pues no el mío, por supuesto, ni el vuestro, pero que lo único que hacen es seguir concentrando el conocimiento y dejando o fomentando... Sí, detrás de las patentes y todo. Claro, y fomentando algo de las diferencias que hoy en día existen en el mundo. Ya no existe primer mundo, segundo mundo o países en vía de desarrollo. Hoy en día existen países con recursos naturales, países con mano de obra y países con conocimiento y capacidad de transformación. Y tenemos que decidir y exigirle a nuestros gobernantes que decidan por uno de esos tres países, de tres maneras. Y desde luego, si tenemos que optar por el de mano de obra, ahí hay ya países que lo tienen muy claro, como son los BRICS, ¿no? Son Brasil, Rusia, India y China. Ellos ya no hay quien pueda competir con ellos. Luego nos queda o ser los que suministramos los recursos naturales o bien los que vamos a tener conocimiento. Sí. Mira, son las 2:45 minutos, estamos entrevistando aquí en Alba Ciudad 96.3 FM a Ramón Sánchez, pero vamos a irnos a una pausa musical. Antes del corte, después del corte, mejor dicho, habíamos escuchado la canción Punto y Raya, que es un poema basado en el poema de Aníbal Nasoda, pero que lo interpretó la banda Escapa Rapid. Y ahora vamos a escuchar a Boycott con su canción Skalashnikov. Adelante, Roberto, cuando puedas, mi pana. Vamos. aquí. ¡Ella! ¡Pum, pum, pum, pum, pum! ¿Tú qué quieres combatir? ¡Ella! ¡Tengo! Tengo balas multicolor para utilizar de munición. ¡Canto! La música es nuestro fusil. La respuesta es ¡Kalashnikov! ¡Kalashnikov! Se prepara el pelotón. ¡Preparen! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Un, dos, un, dos, tres, fuego! ¡Ella! ¡Bum, bum, bum, bum, bum! La miseria repartir. ¡Ella! ¡Tengo! Tengo balas multicolor para utilizar de munición. ¡Canto! La música es nuestro fusil y la respuesta es ¡Kalashnikov! ¡Kalashnikov! ¡Kalashnikov! ¡Kalashnikov! ¡Kalashnikov! Estúpida razón, se repite la canción, se prepara el pelotón. ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Vas a repartir. ¡Ella! ¡Tengo! Vendo balas multicolor para utilizar de munición. ¡Canto! La música es nuestro fusil y la respuesta es ¡Kalashnikov! Dos y 48 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres. Hoy con el camarada Ramón Sánchez, aquí, que bueno, desde España nos está visitando acá en Venezuela. Y bueno, contándonos de todo un poquito. Bueno, ya cerrando, porque no nos queda mucho tiempo. Ahorita en este punto, y aparte que estamos ahorita saliendo de la 3390, entrando Infogobierno Venezuela, como estemos. ¿Qué recomendación nos das ahorita en lo que tú has estado en varios países viendo y ahorita en este punto que nos encontramos, qué nos recomiendas? Lo primero, que no se pierda el norte. O sea, o el sur. O el sur. En este caso el sur. Sí. Pasa, perdona por eso. Sí, no, pero te entiendo. O el sur, pues, para. Que no se pierda el sur. Porque lo que no puede ocurrir, y ha pasado en muchos países y en muchas ocasiones, es que ahora lleguen las grandes consultoras y los grandes iluminados con grandes másteres y grandes títulos y nos digan que ellos saben de software libre, que nosotros no tenemos ni idea y que ellos van a ser los que nos lleven en este proceso de liberación. Que al final no solo no nos liberan, sino que nos esclavizan más. El otro día me comentaba el compañero Strupper, Ricardo Strupper, que cuando se aprobó el decreto 3390, unos días antes, una semana o dos antes, había estado con un grupo de 300 asistentes en un evento, uh-huh, sobre todo empresarios y tal, y preguntaba cuántos usaban software libre y solo levantaba la mano 8 o 10. Justo se aprueba el decreto 3390 y a las dos semanas tiene un evento similar con los mismos empresarios, uh-huh, pregunta cuántos usan software libre y todos levantaron la mano. Entonces decía, milagro, ¿no? Gracias al decreto, todo el mundo hoy en día hace software libre. En Andalucía pasó algo similar. Cuando el gobierno de Andalucía apostó porque todo lo que se hiciera para el gobierno, por un decreto también, tenía que ser liberado y que tenía que ser con software libre, aparecieron un montón de grandes consultoras y de grandes transnacionales que decían que ellos hacían software libre de toda la vida. Pero sabemos que el software libre no solo es el código. Por eso yo no soy de código abierto. Hay un montón de filosofía alrededor del software libre, de compartir. Y uno no, el software libre no consiste en hacer un programa y liberar el código. Consiste en que ese código... Cuando los liberan, ¿no? Cuando lo liberen. Algunos que no los liberan. Libre que no libera. Consiste en que ese código esté documentado, entendiendo que se va a compartir y que se va a colaborar. Y que va a significar un comienzo para seguir construyendo algo mayor. Entonces a mí lo que me daría mucho miedo es que igual que pasó cuando el decreto de 390... Ahora con esa ilusionante ley de infogobierno, lleguen todas estas consultoras y sobre todo todos estos grandes iluminados con grandes másteres y títulos y nos quieran llevar nuestro camino. Nosotros ya tenemos suficiente conocimiento, tenemos una gran red de hermanos por toda América Latina con un montón de experiencia. Usemos a esas personas que de verdad están ávidas por compartir, por cooperar, por colaborar y nos dejémonos de grandes... Illuminati, ¿no? Excelente. Bueno, de verdad, muchas gracias, Ramón. Oye, cuéntanos del software libre que más te prefieres, qué es lo que más te ha gustado, qué distribución te gusta más, qué software pues mira, te gusta más. Yo distribuciones, podríamos entrar en un debate, pero hay algo que me gusta que descubrí gracias también otra vez a Ricardo Trube, con el que estos días estoy aquí. Que por cierto, un saludo. Un saludo porque no pudo venir. No pudo venir. Las puertas están abiertas para cuando pueda venir, Ricardo. Igualmente, un saludo te mandamos desde acá. Espero que nos esté escuchando. Esta mañana me enseñaba una aplicación de software libre que yo no conocía, que era para el tema de las redes sociales, que se llama circular.io, que hace algo como lo del tema de la programación de tweets. Y era algo que me gustaba mucho primero porque tiene una interfaz muy bonita, muy diseñada. Que muchas veces ocurre que asociamos software libre a eso de falta de usabilidad o diseño. Y que además por todos lados solo había mensajes de libertad. Arme un fork en el GitHub. Esto es software libre. Esto es un proyecto de software libre basado en otro proyecto. Había muchos mensajes de libertad. Ojalá que esa aplicación y que ese modelo de construcción de aplicaciones, en este caso en las redes sociales con todo lo que estamos creciendo, se pueda replicar en muchos otros proyectos. Disculpa, ¿el nombre es? Circular.io. Io. Como circulario, pero con un punto antes de la I. Sí. Okay. Bueno, ahorita es ese punto, esos dominios .io ahorita son famosos por el input-output, ¿no? Que por cierto, muy caros son. Son completamente caros. Me di cuenta, sí. Ahorita por la moda, ¿no? Claro. El GitHub IO, todos ellos tienen varios. Entonces se han puesto de moda. Y bueno, sí, las modas es el problema, sí. Es como lo que hablábamos del software libre. Ojalá que no exista la moda del software libre solo por la moda, sino por apostar por la ciudadanía, por darles libertad, que al final es lo que conseguimos con compartiendo conocimiento y con la soberanía tecnológica. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que estamos en la defensa del software libre somos funcionarios públicos, pero para la gente, no el tema de que estamos trabajando para el Estado o no trabajando para el Estado, sino que somos personas que trabajamos para nuestros ciudadanos. Creo que es la visión. Ramón, si puedes darnos tu Twitter, tu blog, formas de contacto. Bueno, mi blog es ramonramon.org. Mucha gente piensa que yo me equivoco. No, mi nombre y apellido son iguales, Ramón Ramón. Entonces, ramonramon.org es mi blog. Mi Twitter y mi idéntica es Ramón Ramón. Okay. Y en casi todas las redes estoy con Ramón Ramón. Y si busca en cualquiera de los buscadores. Hay que buscar a Ramón Ramón. Eso es. Ramón al cubo. Al cuadrado. De verdad, muchísimas gracias, Ramón, por haber estado acá, por esta entrevista, por todo, bueno, por toda la información que nos has dado y que vas a seguir dando durante estos días que vas a estar acá en Venezuela. Nosotros estaremos pendientes de si vas a dar algún foro público, alguna charla pública. Bueno, grabaremos y nos pondremos al aire. No, y la divulgaremos, bueno, será a través de nuestros Twitter, a través de nuestras redes sociales, a través de Alba Ciudad, la página web de la emisora. Nosotros estamos concretando estos días una agenda de actividades, sobre todo encuentros con la gente de la comunidad, por supuesto. Para mí es importante, no podría estar en Caracas y no compartir unas reflexiones con los compañeros de la comunidad. Esta tarde vamos a estar, de hecho, juntos. Y sobre todo la semana que viene, para aquellos que quieran y todavía tengan oportunidad, voy a dar durante todas las mañanas en ISEIT un taller de gerencia de redes sociales y software libre. Lunes, martes y miércoles en la mañana en ISEIT. ¿Pero eso es que entrada libre o eso ya está...? Es un taller. Ah, es un taller, ya está... Hay que inscribirse, pero yo creo que todavía quedan plazas por si alguien todavía tiene la oportunidad de inscribirse. ¿En la página web de ISEIT se pueden inscribir? Yo creo que la página está, porque es un curso muy concreto, muy específico, pero sigues llamando por teléfono a los teléfonos de ISEIT. Okay. O incluso el Twitter de ISEIT o de Latino se puede acceder a la información. Ok, bueno. De todas formas, si llega a concretarse aquello, me dijo Rafael Rico que iban a hacer una charla pública, algo así. Estábamos viendo una charla pública en la UBB, ¿no? para la tarde posiblemente del martes, pero todavía no están los compañeros trabajando en ese evento. Ok, bueno. Cuando lo tengamos confirmado a través de nuestros Twitter estaremos informando de eso. Bueno, son las 2:55, tú nos dirás, canción, listo. No hay tiempo. Bueno, de verdad fue un placer tenerte aquí, Ramón. Esto ha sido Copia Testa Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, y será hasta el viernes que viene a las 2 de la tarde. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio. Ay,